Conéctate a www.oitenradio.com. Hay momentos en los que una pequeña decisión puede cambiar la vida de muchas personas. Boleto de la OID. Tu ilusión nos hace ser felices día a día. Vas conduciendo, intermitente, giro, moto, segunda, moto, freno, paras. Esto es todo lo que pasa cuando conduces. Y esto cuando además tienes una conversación por el manos libres. Vas conduciendo, no estoy de acuerdo, intermitente, te lo repito, giro, decide tú, moto, tú eres el jefe. Paras. Casi la mitad de los accidentes mortales se producen por distracciones al volante. Todos sabemos cómo evitarlo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Hola, me llamo Samuel y tengo 9 años. Escuchadme un momento. Cuando veas una plaza reservada para personas con discapacidad, no aparques. Si lo haces y no estás autorizado, estará dificultando la integración de estas personas. No aparques ni tan siquiera 5 segundos. Nadie está exento de sufrir una discapacidad. Colabora con ellos y serás la mejor persona del mundo. Te lo dice un niño de tan solo 9 años. Fama Cocence Madrid y la Fundación Alicia Koplowitz trabajando por la plena integración de las personas con discapacidad. Tiempo al tiempo con Seven Día. Continuamos en Tiempo al Tiempo, OIT Radio, hasta las 12 del mediodía. Recuerden que estaremos con todos ustedes aquí en OIT Radio. Nos pueden escuchar a través de nuestra página web oid.es. A través de esa página no solo puede acceder a nuestra televisión, a nuestra radio, sino también conocer, por ejemplo, el sorteo, el número del sorteo diario, que se actualiza al minuto de salir. Ya usted lo tiene ahí y puede verlo. Aparte, puede usted conocer un poco más a la OIT, conocer dónde ha tocado los últimos premios. Por ejemplo, ha tocado uno o se ha entregado ya un premio en Caravaca de la Cruz, en Murcia, y nos ha enviado José Luis García, el delegado de Murcia, nos ha enviado ya la foto de esa entrega que colgaremos hoy, y aparte enviaremos esa nota de prensa a todos los medios de comunicación de Murcia. Nosotros estamos por aquí por otra cosa. Se encuentra con nosotros el presidente de la Organización Impulsora de Discapacitados, Dionisio González Otero, al que saludamos. Dionisio, buenos días. Hola, muy buenos días a todos los que nos siguen desde las ondas. Bueno, quería sobre todo poner un sonido para que la gente que quiera que nos pueda escuchar y conocer un poco qué es lo que vamos a hablar, porque sobre todo la semana pasada, vamos a poner un poco en antecedentes a la gente, la semana pasada la Organización Impulsora de Discapacitados iba a León, exactamente a Ponferrada, a dar una rueda de prensa. Fue Ana María Sobrino y Javier Gallego, secretaria general de la organización y jefe de los servicios jurídicos, respectivamente, dieron una rueda de prensa, ofrecieron una rueda de prensa a los medios para presentar pues un sorteo muy novedoso, un sorteo que era un puesto de trabajo a través de la compra, que esto todos explicaremos. ¿Qué pasa? No sé si te parece, vamos a escuchar una noticia de la Televisión Autonómica de Castilla y León. Vamos a escuchar ese sonido para que vean ustedes el trasfondo y para que ustedes vean lo que es una radio, una televisión autonómica, donde se vende muy bonito, nuestra comunidad autónoma es esto, es lo otro, pero evidentemente y supuestamente, vamos a poner la palabra supuestamente, que ahora es muy famosa, Dionisio, vamos a dar a entender por qué reciben órdenes más atrás para que den otro tipo de información. Cuando nosotros damos una, y esto lo hablo ya desde el punto de vista que a mí, pues, digamos que, o que yo conozco un poco mejor por mi trabajo, y es cuando nosotros damos una rueda de prensa donde ofrecemos un puesto de trabajo, donde ofrecemos lo que ofrecemos, sin nombrar a nadie, porque nosotros fuimos a dar una rueda de prensa para ofrecer una idea que ha tenido la Organización Impulso de Discapacitados, no tiene por qué llamar a otra persona para decirle que qué le parece, qué no le parece, o por lo menos en la misma noticia. Eso es supuesta manipulación. Es como lo entendemos. Vamos a escucharlo y después, Dionisio, si te parece, debatimos. Sí, cómo no. Este gesto se repite en Ponferrada. Son boletos de lotería de la Organización Impulsora del Discapacitado, muy semejantes a los de la 11 y también con premios económicos. Pero además, si compras 10, según nos cuentan, te puede tocar un contrato indefinido. De 8 horas, indefinido, un contrato indefinido con 15 pagas de 1.000 euros, un plus de residencia si la persona agraciada resulta ser de fuera de Ponferrada. Al parecer eso no es del todo cierto, no le toca al que compra, sino al mejor vendedor. Y le someten a una especie de periodo de prueba, asegurándoles que si esa venta se produce y generan clientela, pueden seguir permaneciendo dentro de lo que es la asociación con la venta ilegal de billetes. La iniciativa ha generado expectación y recelos, más aún cuando la Policía Municipal intervino el otro día 400 boletos que, según el Servicio de Juego de la Junta de Castilla y León, son ilegales. Se están vendiendo con carácter general en toda España de manera ilegal. Es un boleto que no puede ser autorizado en ningún caso. Tiene la difusión y venta de este tipo de boletos la tiene en exclusiva la 11. La organización se defiende. Dicen que llevan 20 años en toda España y que ya han sufrido muchas denuncias que al final les dan la razón. Concretamente el de la Audiencia Nacional, que es el que explicita que esta organización no comete ningún tipo de delito. Es una organización que cuenta con 20 años. Por su parte, la Consejería de Interior, que regula el juego en la comunidad, ya está recopilando información y estudian medidas sancionadoras. Con el decomiso de todos los boletos falsos, pues no es un material homologado de juego, y de manera inmediata abriremos expediente sancionador contra la OID por estos hechos. Al parecer, en estos boletos, si rascas la superficie, debajo hay sorpresa. En fin, eso es lo que dice. A mí lo que dice el secretario, este último que escucharon, los dos primeros, era Ana María Sobrino, secretaria general de la OID, y Javier Gallego, jefe del servicio jurídico de la organización. Y este último era Luis Miguel González Gago, secretario general de la Consejería de Interior en Castilla y León. Lo que dice este hombre puede tener razón, puede no tener razón. Eso, pues nosotros vamos a debatirlo ahora. Pero lo que es cierto, o nosotros, o la crítica que le voy a hacer yo desde mi punto de vista, ya pues el lado más periodístico, es a que viene, a que entrevistan a este hombre. Si lo entrevistan en otra noticia, sí, pero ¿qué motivo hemos dado nosotros para que de repente metan al secretario general de Consejería de Interior? Mira, de hecho, yo no entiendo, primeramente, me voy a centrar más en el periodista que nos hace la entrevista y que pone en duda todo lo que nosotros estamos exponiendo en esa oferta de empleo, lo pone en duda. Pero ¿por qué, señor mío? Si están diciendo que hay de aquí hasta mayo, me parece recordar que es la fecha en la que pueden concursar las personas que quieran concursar para ese puesto de trabajo, ¿por qué estás poniendo en duda de que si es según él, al mejor vendedor y no al que entra en el sorteo? Si eso se va a hacer ante notario en mayo, ¿cómo te atreves a poner ya en duda si eres un periodista profesional? Lo que tienes que hacer es ser inmediatamente parcial, no ponerte de parte de no sé quién le estará haciendo de poner en duda toda esta declaraciones que hace voluntariamente y con convicción de que se va a llevar a cabo tal como se dice la organización impulsora de discapacitados. ¿Por qué usted ya me tiene que poner en duda? Yo no sé para qué me viene a grabar una entrevista que luego viene a poner todo en duda. Pero después de que hemos dicho lo que hemos dicho, porque si lo pusiera en duda cuando todavía estamos en la rueda de prensa, nosotros le damos la explicación para que se aclare. Pero no, él luego incluye lo que mejor le conviene. Eso no me parece ético, no me parece profesional, me parece que son imparciales y se ponen de parte de no sé quién. Son parciales. O son parciales. Sí, son parciales. Eso es. Y lo que hay que ser es imparcial, ¿no? Bien, correcto. Ni para un lado ni para otro. Exactamente, porque también ponía en duda, ¿qué otra cosa ponía en duda este señor? Ponía en duda, que no sé a qué se refiere que detrás de este boleto rasca y tiene sorpresa. No sé. ¿Y el titular de principio, duros a 4 pesetas? Sí, es que no comprendo que un señor que va a una entrevista no haga las preguntas cuando se está dando la rueda de prensa y no que después de que lo da por hecho y por bueno, luego incluya sus chascarrillos y sembrando un mal de dudas hacia los oyentes, hacia los que les están escuchando. Y bien, no lo comprendo, no lo comprendo, porque esta organización es una organización sumamente seria, sumamente responsable, y no lo dice Dionisio González Otero como presidente y como fundador de la organización, lo avalan más de 114 sentencias que tenemos en nuestro poder, y por lo tanto nadie puede poner en duda la palabra y todos los hechos que esta organización viene demostrando. Porque lo venimos demostrando, no solamente lo hablamos. Y si tiene alguna duda, que nos lo pregunta a nosotros en vivo y en directo para que se la podamos aclarar. No que incluya lo que él le da la gana después, cuando ya nadie se puede defender. En 925-84-1281. 925-84-1281, el teléfono de aquí, por si quiere llamar esta persona y preguntarnos. Para que vean que estamos nosotros abiertos a todo eso. Por supuesto. Además, esta persona o cualquier otra persona, estamos abiertos a dar todo tipo de explicación, todo tipo de aclaraciones. Ya saben ustedes que las ruedas de prensa, en la mayoría de los casos, se graban ahora y se sacan a las dos horas, a la hora después. Y luego, si ellos quieren, incluyen lo que mejor les viene. Claro, si tienen un buen postor, un señor que les paga lo que a ellos les interese, porque claro, yo sí que tengo esas dudas. Y se las diría a ellos si me darían la oportunidad. Uh-huh. Como no me van a dar otra oportunidad, pues ya lo digo en lo públicamente a través de un medio de comunicación, en el que no nos pueden vetar para que se sepa toda la verdad y nada más que la verdad. No lo que ellos quieren luego sembrar de dudas, de no sé, de e incluso de calumnia. Bien, esto con respecto a el periodista que hace esas declaraciones, que no me recuerdo de qué medio era, era de la televisión de Castilla-La Mancha, era de la televisión de Castilla y León, ¿no? Sí, la autonómica de Castilla y León. Sí, pues me produce una verdadera pena que estés dando un servicio tan confuso para sus ciudadanos de Castilla y León. Que los ciudadanos de Castilla y León sepan a qué periodismo están manteniendo a través de sus medios, a través de sus impuestos. Bien, dicho esto, con respecto al señor don Luis Miguel González Gago, secretario general de la Consejería de Interior de Castilla y León, tengo que informarle a este señor a través de este medio de comunicación que está en un grave error. Está acusándonos de que somos ilegales. Que demuestre una sola sentencia de cualquier juez de España que diga que somos ilegales. ¿A qué se ha atenido él para poder afirmar algo que es rigurosamente falso? Porque yo sí que voy a aclarar con puntos y comas, ¿a qué se puede referir este señor? Se puede referir a que en tal caso nosotros estaríamos en una situación alegal, pero no ilegal, porque el juego está autorizado y despenalizado desde la primera legislatura democrática de la UCD, del señor Rosón, ministro entonces de la UCD, como digo, la primera legislatura democrática en España, en la que despenaliza y o autoriza y despenaliza el juego y, por lo tanto, dar lugar a un sinfín de juegos como los casinos, los bingos, las máquinas tragaperras, apuestas de caballo, carreras de galgo, un largo etcétera, aparte de lo que ya existía, como eran las quinielas de fútbol y la Lotería Nacional del Estado. No, se abre un juego para todos. Pero des en cuenta que A río revuelto, ganancia de pescadores. Se abre para todos, pero solo a nosotros nos tratan como el patito feo de la sociedad. Solo a las personas con discapacidad. También a la Organización Impulsora de Discapacitados, una organización a nivel nacional. Pero también a otras muchas asociaciones que he conocido a lo largo de todo este trayecto. Desde que desapareció la antigua Prodiecu, que era una sociedad anónima que integraba a las personas con discapacidad en una lotería para minusválidos, etcétera. Yo podría aclarar, porque entonces era un extrabajador de Prodiecu, un exvendedor, entonces era un vendedor, soy un exvendedor de Prodiecu, nada tenía que ver con los órganos de poder de esa organización, que era una sociedad anónima, pero aunque el gobierno tuviera parte de razón, eso no quita que ahora se quieran aprovechar de las organizaciones benéficas. A Prodiecu la quitaron por ser una sociedad anónima en lugar de una organización benéfica. Porque aunque sí que le permitían de quedarse, desde luego era quedarse pagando los impuestos que pagan los casinos, los bingos, las máquinas tragaperras, las apuestas de caballo, todos los juegos privados, particulares. Pero la Organización Nacional de Ciegos Españoles es una organización benéfica, sin fines de lucro y por lo tanto está exenta de impuestos. Y nosotros nos hemos constituido como una organización después de que nos echaran de Prodiecu y nos engañaran con que nos iban a integrar en la 11 y nos quedamos sin Prodiecu, sin 11, sin 12 y sin nada. Es el día de hoy que me atrevo a asegurar que todavía habrá más de un 30% de personas, si no un 50% de aquellos extrabajadores de Prodiecu que, como yo, nos dejaron en la calle engañados. Ajá. Solo la Organización Nacional de Ciegos. Sí. Nadie le impedía de cumplir con ese acuerdo y ellos solo se aprovecharon y nos dejaron en la calle al 50%. En vista de que nos habían dejado tirados como a una colilla, donde más daño nos hacía en la integración laboral, en la que te puedes sentir útil ante la sociedad y en la que puedes llevar un dinero ganado con el sudor de tu frente para resolver los problemas tuyos, de tu hogar, de tu familia, aquellos que ya teníamos una familia y un hogar que mantener. Eso es triste, que puede llegar hasta la médula. Uh-huh. El daño que ocasiona a la sociedad, que se le impide de poder desarrollar una actividad que para otros es muy lúdica, es muy aplaudida y está muy reconocida. Eso sí, hacer lo que yo diga, pero no lo que yo haga. Ya. Toma la sardina, pero no la caña de pescarla. No, mire usted, deme usted la caña de pescar y así podré comer todos los días la sardina. Y cuando no, cuando me sobren, las podré cambiar por pan o por zapatos. No me des pan para hoy y hambre para mañana. Eso ejemplo. Es, correcto. Bien, entonces, dicho todo esto, don Luis Miguel González Gago ha hecho unas declaraciones en contra de la Organización Impulsora de Discapacitados, que acaba de instalarse de nuevo. Ya lo intentamos alguna otra vez, y que haga un abuso de poder y arremeta contra los más débiles de esta sociedad, porque le recuerdo que como político que es, tiene una responsabilidad de administrar su fuerza para la que ha sido elegido por el pueblo de Castilla y León, y a administrarla con justicia. No arremete contra los más débiles de la sociedad, porque si es delito querer trabajar y cumplir con todas nuestras obligaciones de seguridad social, de IRPF, de impuestos de actividades económicas, porque nosotros pagamos el impuesto de actividades económicas para organización y celebración de apuestas, loterías, deportivas y otros juegos. Si no se nos ha querido dar la autorización, como reconoce la sentencia de la Audiencia Nacional, ha sido también por un abuso de poder. Porque qué mal hacemos. Si los monopolios están prohibidos, ¿por qué se nos es? ¿Por qué este señor declara que en exclusiva lo tiene solo la autorización la ONCE? Artículos si 80 nosotros 90, lo tenemos pedido. Artículos 80 y 90 del Tratado de Roma. Eso es. Gente... Si, como dice la Audiencia Nacional, los monopolios están prohibidos, como alegaba nuestra defensa jurídica, nuestro gabinete jurídico, lo reconoce la Audiencia Nacional, que los monopolios están prohibidos no solamente en su forma, sino incluso en su espíritu. ¿En qué quedamos? Si nosotros tenemos la autorización solicitada, dénosla porque nos sobran razones, porque este es un juego sano, justo y necesario para integrar a las personas con discapacidad que no tienen cabida en la ONCE o en otros proyectos. Y como lo que hay que hacer es competir, como compiten un hotel contra toda la cadena de hoteles que hay en la calle, o un restaurante con todos los restaurantes restantes que hay, o una frutería, o una zapatería, o etcétera, porque ellos no van a tener que competir. Es que también tenemos que tener en España discapacitados de primera clase, de segunda y de tercera. Es que, como nos alegaban a nosotros, el juego tiene un techo, pero mientras tanto que los que están se queden bajo el techo y los demás en la intemperie sin ni siquiera un paraguas, sin ni siquiera un chubasquero. No, señor. ¿Qué se nos quiere? ¿Negar el pan y la sal? Pues mire, le digo desde aquí a don Luis Miguel González Gago que lo que le pido es la oportunidad de poderle exponer esto personalmente, pero mientras tanto se lo voy a exponer públicamente, de que lo que tiene que hacer es escuchar a la organización impulsora de discapacitados las razones que tiene de peso en lugar de arremeter injustificadamente contra este colectivo. Porque si esto es delito, que venga Dios y lo vea. Porque además, si lo es, prefiero ser perseguido mil y una vez por este delito que por tener que delinquir en ninguna otra actividad ilícita. Sean atracadores, sean traficantes o sean malversadores de fondos públicos o privados. No. Mire usted, prefiero, si se me quiere acusar de que hago una actividad ilegal, ser perseguido mí una vez por querer ser un honrado trabajador que se gane el pan con el sudor de la frente de todos y cada uno de los que formamos parte en esta gran organización a nivel nacional. Que sepa este señor que tendremos que ir allí con un autocar de trabajadores de fuera si es menester para demostrarle que está equivocado con arremeter contra los más débiles de la sociedad. Porque débiles sí, pero desamparados no. Discapacitados sí, pero incapacitados no. Y por lo tanto, hago un llamamiento a todas las personas con discapacidad que aquí encontrarán un puesto de trabajo y una organización que defiendan sus derechos. Así como los políticos dicen defender aquellos intereses que no sé muchas veces a quién se deben esos políticos. Nosotros sí lo tenemos claro. Nos debemos al colectivo de personas con discapacidad y está archidemostrado. Y como digo, no lo dice Dionisio González Otero solo como presidente y fundador de la organización, lo reconocen más de 114 sentencias que en la mayoría de los casos son autos de archivo porque se demuestran antes de que se juzguen que no hay indicios de delito, de estafa ni de contrabando. Y ahora este señor se cree que ha descubierto las Américas, siendo la misma organización, siendo la misma actividad, y se cree que él tiene más derechos que el resto de los jueces que se han pronunciado sobre estas causas. Pero claro, mientras tanto, nos desprestigia, nos descalifica, nos pone la zancadilla y el empujón para favorecer a la ONCE, porque ya lo dijo él, que nada más que tienen autorización en exclusiva cuando los monopolios están prohibidos, que le recuerda a la ONCE, en lugar de arremeter contra los más débiles, que hay que vivir y dejar de vivir a los demás. No quererlo todo para uno solo. Y ya no tengo más que alegar sobre estos hechos, solo que sepa el pueblo que nosotros no engañamos a nadie, que lo venimos demostrando con sentencias que no estamos equivocados, que tenemos nuestras razones, que es un proyecto sano, justo y necesario para la integración de las personas con discapacidad, que es lo que venimos demostrando, por activa y por pasiva, y lo seguiremos demostrando. Y todo aquel que tenga alguna duda, que llame a nuestra puerta, que le atenderemos, se lo aclararé y se lo aclararemos, públicamente o privadamente. Nos da igual, el que nada tiene que ocultar, nada tiene que temer. Con la verdad ni temo ni ofendo. Por lo tanto, le pido públicamente a este señor que nos escuche personalmente y no arremeta públicamente a través de los medios contra los más débiles, sin además dejarnos una oportunidad de explicarnos. Porque después de que nos graban, luego salen ellos diciendo lo que quieren y lo que les da la gana. No, que lo dijeran en la grabación, para que así podamos demostrar quién tiene más razón. No tirar la piedra y esconder el brazo. Por favor, le pido a el gobierno de Castilla y León que no arremeta injustificadamente contra los más débiles. Que débiles sí, pero desprotegidos no. Y pedir por último al pueblo que siga confiando en este proyecto, en esta organización que ha demostrado por activa y por pasiva ser una organización formal, seria, responsable, integradora, y que por lo tanto vamos a seguir trabajando con nuestros 13, porque creo que no hay cosa más honrada que defender puestos de trabajo y pagar impuestos como todos los demás de los ciudadanos, porque con la BIC ganamos todos. Cuanto más seamos a contribuir con los impuestos, más ligera será la carga para todos. Aparte, les invitamos a que entren en nuestra página web oide.es, porque ahí pueden leer, ver las fotografías de cómo entregamos todos los premios en toda España. Aparte, puede hacerse usted suscriptor, suscriptora de nuestro periódico digital, de nuestra revista digital, para que usted conozca todo y cuanto más quiera de la organización impulsora de discapacitados. Todo eso lo puede conocer. Y lo anunciamos a partir de ahora. Vamos a empezar en nuestros medios de comunicación, en Hoy de Radio, también Hoy de RTV, una campaña donde vamos a leer esos artículos del Tratado de Roma que hablan sobre la libre comercialización y la penalización en cuanto al monopolio. Vamos a recordarlo, igual que nuestros bloques. Nuestros bloques que diariamente ponemos de publicidad, recordaremos parte, no todo, porque si no se haría, pero sí parte, la parte más importante resumido de todo ese tratado de Roma, para ir, que la gente vaya conociendo y que sepa también que eso está penalizado, porque claro, la gente tampoco es que conozca el Tratado de Roma. Eso es, sí. No lo conoce. Seguro, pero vamos, es muy claro y muy transparente. Es un libre mercado de competencia y lo que hay que hacer es competir y competir con las mejores armas y no con zancadillas y empujones cuando ellos tienen todas las ventajas. Y cuando digo ellos, digo la Organización Nacional de Ciegos Españoles, a la cual tenemos un respeto total y absoluto. A sus trabajadores, a sus dirigentes no tanto, dado que mandan que arremetan contra nosotros. Injustificada por activa y por pasiva, una y otra vez, sin que no hayan podido demostrar que los jueces les den la razón una sola vez. Porque a mí que me lo demuestren. Que me demuestren que haya un solo juez que haya dicho que la UIC es ilegal. Que me lo demuestren. Y entonces yo me tendré que callar la boquita. Pero no hay ni una sola sentencia, por lo tanto, en qué se basan para decir algo que es rigurosamente falso. Porque para que se pueda señalar a una persona con el dedo, se tienen que tener datos, no presunciones, de un amigo que llega calumniando y diciendo que estos señores son ilegales y ahora salgo diciendo yo, como responsable político, que son ilegales. No, señor. Midamos las palabras y los hechos que vamos a argumentar a través de un medio público. Porque se puede estar ocasionando muchísimo daño para personas que solo queremos ser útiles y sentirnos insertados en la sociedad, cumpliendo con todas las mejores funciones, con todas las mejores obligaciones, como el resto de la sociedad. Y no ser un lastre que nos tengan que mantener de los impuestos de los trabajadores. Porque el caso mío, hoy me meto por delante, por no tener a nadie más aquí, como yo, muchísimos compañeros nuestros de la organización, cuando tenemos una pensión no contributiva, como es mi caso, y trabajamos en alta de la Seguridad Social, dejamos de cobrar esa pensión y además pasamos a contribuir con el IRPF, con toda clase de impuestos, tanto la empresa, tanto la organización benéfica, que hace un proyecto empresarial, aunque sea benéfico, como los miembros que formamos parte de ella individualmente. Tenemos que pagar cada uno a razón de lo que ganamos. El gobierno lo que tenía que estar satisfecho, que cuanto más ganáramos, más producimos en impuestos. ¿Qué es lo que se quiere si no? ¿Recaudar impuestos por otra vía aumentando como el IVA u otras, u otros impuestos? No, ¿no será mejor habiendo más contribuyentes? Pero es que la... para que paguemos todos menos. Pero claro, el gobierno tiene que hacer la cama, tiene que hacer la pelota, así de claro lo digo, a quien le adelanta las nóminas, a la empresa que le... Pero es que yo nunca he creído en eso. A mí me lo han dicho, a mí me lo han dicho ya personas de fuera, ¿eh? Pero, ¿y entonces por qué...? A mí me lo ha dicho, además, alguien de dentro. ¿Y no sería más fácil exigirle el pago de la cuota de la Seguridad Social que... le tengan que adelantar los pagos de las nóminas? Si usted tiene unas cuotas de la Seguridad Social impagadas, ¿por qué no le exijo lo que me tiene usted que pagar en lugar de que me hace usted un favor el pago de las nóminas, que luego se lo tendré que devolver? Bueno, y así es difícil también después. Si, porque si en hacen dos ocasiones le han condonado deudas de la Seguridad Social, que yo no entiendo a comprender cómo han podido tener esas deudas, cómo han podido no cubrir con todos los ingresos que tienen y con todo el dineral que se gastan en publicidad, por ejemplo, en publicidad y en dinero para arremeter contra los más débiles, cómo no pueden pagar luego la cuota de la Seguridad Social, que en dos ocasiones le han tenido que condonar deudas aproximadamente de 50.000 millones de las antiguas pesetas. ¿Pero cómo se come eso? Porque nosotros somos una organización infinitamente mucho más pequeña que la de ellos, y nosotros, cuando nos dejan de trabajar y de pagar, que a veces nos quitan de la Seguridad Social por el artículo 33, para que así no ganemos unos derechos que ellos no quieren que tengamos, se sientan con el director general de la Seguridad Social y dicen, no, contra estos, toda la caña que se pueda, ¿no? Y ellos van y comulgan con ruedas de carro y arremeten contra los más débiles. Pero con Seguridad Social o sin Seguridad Social, con reconocimiento o sin reconocimiento, vamos a seguir trabajando, porque el trabajar no es delito. Delito es lo que hacen ellos, arremeter contra los más débiles, privándonos de un derecho legítimo, como es el derecho al trabajo y a la libre elección de profesión u oficio. Y si yo quiero ser vendedor de lotería, ¿por qué voy a tener que ser vendedor de fruta en un mercadillo? Que no tengo nada en contra de ello, pero ¿por qué voy a tener que ser lo que usted quiera? Seré lo que yo crea que debo de ser. Y seré aquello que me guste desarrollar, no lo que usted me tenga que imponer. Y como juego está autorizado y despenalizado, con autorización o sin autorización, vamos a seguir ejerciendo la actividad económica y cumpliendo, como venimos cumpliendo, con todas nuestras obligaciones. Sobre todo la de los pagos de los premios. ¿Que nos quitan de la seguridad social? Ahorro y economía que hacemos. Por lo tanto, que el pueblo tenga muy claro que nosotros no hacemos ningún trastorno a la sociedad, sino todo lo contrario. Y ahora que se pongan las manos en el corazón, que reflexionen y que sepan ponerse de la parte del que tenga razones, no del egoísmo y de quererlo todo para ellos. Porque en la sociedad tenemos cabida a todos. Solo hace falta administrar y ser conformistas. Se puede ser ambicioso en un proyecto, pero no egoístas. El egoísta solo piensa para él. La ambición generalmente es para todo el proyecto. Es para todo el pueblo. Esa es mi forma de entender entre egoísmo y ambición. Y desde luego, que quede claro que nosotros hemos cumplido con todas nuestras obligaciones, porque si no, los jueces sí que nos hubieran caído encima con tantas denuncias como pone la Organización Nacional de Ciegos Españoles contra nosotros, porque es la única que arremete. Pero claro, tiene capacidad económica de un juego benéfico, exento de pagar impuestos, para convencer a los políticos y que arremetan contra nosotros con zancadillas, empujones y a veces hasta el látigo. Aunque afortunadamente tengo que reconocer que cada vez hay muchísima más sensibilidad, incluida en la mayoría de las autonomías, a través de los propios políticos también. Pero es verdad que todavía oficializadamente no han querido reconocer la labor tan extraordinaria que venimos demostrando que hemos hecho y que seguiremos haciendo. A personas como don Luis Miguel González Gago, secretario general de Consejería de Interior, y a sus homónimos en otras comunidades autónomas, le voy a invitar a una cosa, a que investigue otras cosas. Por ejemplo, vamos a ir dos casos, además, dos partidos, los número uno. Declaró 37.258,67 euros la familia Zapatero. Un patrimonio inmobiliario de 1 millón de euros es lo que realmente tiene. Un presidente del gobierno, dinero público. Esto está publicado en Libertad Digital, no lo decimos ninguno de nosotros aquí. Esto, el presidente del gobierno, un patrimonio inmobiliario de 1 millón de euros. Eso en los últimos años. Y otro, vamos con el Partido Popular, para no irnos ni con un lado ni con otro. La mujer del tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, no tiene trabajo conocido. No ha tenido trabajo. Pero en 2008 pagó una casa en Baqueira por valor de 1 millón de euros. Por tanto, ¿nos tienen que investigar a nosotros que damos trabajo a 3.000 personas en toda España? Que lo que estamos intentando es poner un granito de arena para que una persona más, en este caso de Ponferrada, no de Ponferrada porque eso sí salía bien, se iba a extender a toda España, era la idea, es la idea, era no, es, porque sigue siendo, se iba a extender a toda España, a aportar nuestro granito de arena para que la gente tenga trabajo, para que esos más de 4, lo digo así de alto, a más que sature, no te preocupes López, si satura, más de 4 millones de parados en España, aportar nuestro granito, porque uno a uno, si nosotros aportamos uno, el otro, pues vamos bajándolo. Pero eso no les importa. Es que a esta gente solo importa comprarse el chalet de 1 millón de euros de claro, Baqueira. Y como tienen su buena nómina y pueden hacer esas compras, que sí que me gustaría que las pudieran justificar, probablemente tengan forma de justificarlas, pero que la aclaren, porque desde luego, si es una persona que no se la conoce ningún trabajo reconocido, ¿de dónde saca el dinero? ¿Se lo pone en su cuenta bancaria para que compre? ¿Y el por qué? Bueno, quizás también tenga una explicación. Quizás también tenga una explicación de que su propio esposo, pues bueno, si lo tiene y lo tiene declarado y en lugar de quererlo comprar a su nombre, se lo quiere regalar. Está imputado en la operación Gürtel. Bueno, pues Luis entonces, Barcena. claro. Tampoco, no claro. Quiero decir nada, lo dice aquí, ¿eh? Sí. Lo que otros medios han publicado ya anteriormente. Sí. Esto sale en interview. Eso es. Por lo tanto, eso sí que es triste, que en lugar de aclarar cosas que son mucho más serias y mucho más confusas, se dediquen a arremeter contra los más débiles de la sociedad. Injustificadamente, además. Si algo se ha de hacer en aras de la solidaridad, es apoyar a los más débiles, no a los más fuertes. Que aquí tampoco pedimos que se nos apoye, solo que se nos deje de trabajar con normalidad. Porque es un derecho legítimo. Uh-huh. Y no hay causa más justa que el querer uno honradamente ser trabajador y ganarse el pan con el sudor de su frente. Y cumpliendo además con todas sus obligaciones. Eso es una sociedad justa, sana y necesaria. Y en cambio van y arremeten contra los que ejercemos un acto tan puro como el trabajar y cumpliendo con todas nuestras obligaciones. Desde luego, esto es absurdo, esto es vergonzoso, esto es que es inexplicable. Y lo más triste es que uno no tenga oportunidad de poder aclarar de tú a tú estos hechos. Es lo más triste. En fin, yo vuelvo a dirigirme a los ciudadanos de a pie. Y vuelvo a dirigirme en la mejor manera que entiendo. Que no desconfíen de nosotros, que nosotros hemos demostrado y seguiremos demostrando por activa y por pasiva nuestra formalidad, nuestra seriedad, nuestra responsabilidad y nuestra viabilidad en el proyecto y que hemos cumplido con todas nuestras obligaciones, como así lo avalan más de 114 sentencias, que cada mes está saliendo una o dos más. Y si un mes no sale una, a otro mes salen tres. Y todas están siendo a favor de la UI. Alguna razón tendremos. Escúchennos antes de arremeter contra nosotros. No escuchen solo a los poderosos. Escuchen a los débiles, que probablemente les demos una lección de humildad y de lo que tiene que ser trabajar honradamente. En la empresa pública o privada. Y con ello me quiero despedir de todos los oyentes que nos siguen a través de Oír Radio, a través de internet o de las emisoras que tenemos abiertas en directo. Muchas gracias a todos y será un placer volver a intervenir, sobre todo si nos buscan. Perfecto. Además, les anunciamos, aparte de la campaña que vamos a iniciar desde mañana mismo, con esa parte más importante de los artículos que hablan sobre la libre competencia y el monopolio del Tratado de Roma, también vamos a colgar nuestra televisión semanalmente. Tenemos preparado este estudio de radio para instalar las cámaras y realizarlo como si fuera un programa. A partir de ahora, una vez a la semana, vamos a grabar una tertulia donde hablemos de las cosas de la Organización Impulso de Discapacitados, donde desvelaremos casos que salen, que nadie quiere publicar o que pocos quieren publicar, o que algunos publican y pocos hacen eco de ellos porque no les interesa. Nosotros hablaremos. Todo eso lo colgaremos en nuestro canal de YouTube. Lo conectaremos también en nuestra televisión para que la difusión sea aún mayor. Si el presidente aquí presente, además rime y todo, nos lo autoriza, que ya me está... Eso ya está autorizado, porque el que nada tiene que temer, nada tiene que ocultar, sino todo lo contrario. Pues a partir de ahora empezaremos con nuestros programas, aprovecharemos la radio, al mismo tiempo que se emite en la radio el sonido, lo estamos recogiendo en televisión, grabándolo para ponerlo en nuestra televisión y así emitirlo también, y cómo no, ponerlo en el YouTube, que es el mejor canal, o uno de los mejores canales que puede llegar a todo el mundo con diferentes códigos. Dionisio González Otero, presidente de la Organización Impulsora de Discapacitados, vamos a hacer más habituales estas visitas por la radio. A partir de ahora. Será un placer. Bueno, nosotros que damos paso ya al programa que presenta Marina Muñoz y que va dedicado a la discapacidad, donde contacta